Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Bienvenidos a Café Metal, momento de nerviosismo, momento zozobra. Hola, buenas noches. Momento, el momento. Estamos todos los primos juntos. Esto me sorprendió, nadie me mandó mensaje. ¿Te pone contento? Pero ¿por qué te tendríamos que mandar un mensaje? Explícanos por qué. Mirá, hasta una torta te trajeron. Bombones. ¿Cómo le va, Ricardo? Bien, qué suerte, muy bien. Que he venido a esta hora tarde. ¿Cómo le va a usted? Me sorprendió gratamente que viniera usted. Me pone muy contento que te ponga contento. Y también, ¿quién está? Mi amigo Larisquita. Estoy muy feliz. ¿Qué pasó? Que no rescató ningún gato. Hoy no rescató ningún gato. Bueno, está triste. Está triste. Volvamos al programa, que era el número 14. El Choborra. Hola, ¿cómo te va? Levantan la mano, se hacen cargo, vamos. ¿Vos querés venir acá y yo voy allá? Vos solito, te emocionaste. Te emocionaste y te sentaste. Me emocioné. Bueno, programa número 14 de cuarta temporada Café Metal. Vamos a tener hoy un invitado en la segunda hora. También viene nuestro amigo Javier a presentar su festival que va a ser dentro de poco, el festival Welcome to Your Dead 4. Vamos a presentar la banda. Pronúncelo, Arisquito. Welcome to Your Dead. También tenemos de forma exclusiva una entrevista con el señor Setias. Ese es su nombre artístico, mejor conocido como Juan Ramírez Biederman, guitarrista, líder y fundador de la banda paraguaya Sabaoth. Banda que... digamos, en la escena... Sabaoth, Paraguay. Sudamericana. Lo dice todo. Escena sudamericana, banda pionera en edición de discos, en creación musical, bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene. Hoy nuestra mujer, ¿cómo era? La mujer, sabia. Sofineca. Exactamente. La mujer sabia hoy no está, no pudo venir. Así que, ¿algo que agregar, amigo? Nada, que... No, porque uno de los invitados... se fue al 957. 9 al 957. Ya escucho. Está a unas cuadras de acá. ¿Qué a Córdoba, eso? Más que o menos. Se pasó 4 cuadras. Estará llegando. Bueno, entonces podemos arrancar musicalmente. ¿Qué opinás? Sí, por favor, denle al Lee, porque estoy tratando de que se ubique. Arrancamos, sí, que está pelotudeando, así que bueno. Estoy pelotudeando, estoy claramente. Llámelo, dígalo aquí. Estoy. Espere que vayamos. Llámalo en vivo. Banda brasilera, vamos, sí, a escuchar, dale. Ahora. Breakout. Brasil. Desde su álbum Burning Light del 2017. El tema es Wave of Anger, una banda muy buena. Vamos con Breakout. Water. ¿Qué tal está todo? Ya se presentaron todos, muy lindo. Hicieron sí, toda la presentación. Ya mandaron los saludos a Alejandra. Sí. Todo hermoso. Listo. ¿Sandra Lucas dónde está? No, pasó la otra vez excepcionalmente porque venía caminando y estaba a la puerta. Yo quiero saber si Arisquito vino por el invitado, por los invitados o por nosotros. No, ¿vos sabés que le pregunté lo mismo? ¿Y? Yo vine por el invitado. Obviamente. Pensando que con iba a ser un acústico, algo espectacular, pero no, me parece que no. O sí. ¿Es no sorpresa? Sé, puede venir con guitarra, sin guitarra, porque él es así. Él es un espíritu libre. La semana pasada dije, bueno, por ahí vengo y vine después. Es un hippie. Genial. Es un hippie. Un hippie. Así que, como lo estamos esperando, vamos con lo de Sabot. ¿Qué le parece? Arrancamos, ¿le encanta? Entonces con la... Y sí, dele Sabot, sí, bueno, entonces vamos que se a lo merece. Una cortina para hacer un clima, bueno, un clima introductorio. Ahí viene. Qué silencio, qué silencio. Qué miedo. Escuchen. Mamá. Bueno, si sí, vamos a hacerlo así cronológicamente para hablar de esta banda paraguaya, Sabot, banda pionera y del estilo, como ya se habrán dado cuenta, es más orientado al black metal. Tendremos que hablar entonces del año 92, cuando se forma la banda allá en su ciudad natal, en Asunción. Entonces, por entonces, como toda banda, graban demos y ese demo después llega a las manos correctas y se edita el primer disco. Pero lo que nosotros tenemos ahora para presentarles es una charla que tuvimos con el señor Setias, vocalista, guitarrista, coros, también se encarga de la producción, de la composición, hace todo, pero como él lo dice en la nota, funciona como banda. Sabot es un trío, así que la banda hasta el 2014 estuvo en actividad con un impasse en el medio, pero su, digamos, su cosa de ser banda de culto fue creciendo con el tiempo, en la medida que se fue esparciendo la peste, por decirlo de alguna forma. Arrancamos entonces con la primera parte de la charla con Setias, y presten atención a la primera parte porque es algo muy interesante, descubriendo la otra faceta de este muchacho, de este artista, que es Juan Ramírez Biederman. Vamos entonces con la primera parte de la charla con Sabaoth. Bueno, estamos charlando con Juan Manuel Ramírez Biederman, también conocido como Setias, sí, quien fuera guitarrista de Sabaoth, banda emblemática de la escena paraguaya. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo a todos los oyentes de Café Metal. Vos, aparte de haber sido guitarrista de Sabaoth, tenés otras actividades paralelas o profesionales, digamos, porque sé que sos abogado, y aparte escritor. Sí. En este momento estás en tu faceta de escritor, digamos, ¿no? Por acá, por Buenos Aires. Sí, exactamente. Yo, bueno, con Sabaoth habíamos parado en el año 2010, fue lo último que hicimos, y a partir de ahí, en mi actividad profesional estable y a full time fue la de escritor, ¿verdad? Uh-huh. Soy narrador, tengo publicado 3 libros y ahora estoy, por invitación de la Feria del Libro de Buenos Aires, estamos acá para dar una conferencia y presentar mi último libro, que se llama, una reedición de un libro mío que se llama Noise. Y estamos a full en el tema de literatura hace mucho tiempo, pero nunca descuidando la música. De hecho, como veníamos conversando, ahora estoy retomando un proyecto que lo dejé 20 años atrás, que se llamó Eyesight, y con el cual publiqué un álbum aquí en Argentina con uh-huh. el Storm Soul, que es el sello anterior a Icarus, claro, que pasó a llamarse Icarus. Y bueno, en lo que se refiere al tema musical, estoy volviendo con Eyesight y estamos trabajando en la preproducción de un disco. ¿Tu pasión por la escritura y eso viene a la par de ser músico? O sea, ¿encaminaste por ese lado y a la par también era la de escribir? Sí, totalmente. De hecho, soy un gran lector de toda la vida. Si bien en términos artísticos me abocaba más lo que era música, por lo que era Sabaoth, por todo lo que implicaba Sabaoth. Pero también es digno de señalar de que en el último disco que hicimos con Sabaoth, Les Illumination, que se llamó, que fue publicado en el 2008, es un disco en donde hay una confluencia total entre música y literatura, porque el uh-huh. disco es un disco conceptual que está basado en los poetas simbolistas franceses del siglo XIX. Toda la estructura musical, todo el concepto y la estética musical está basado en literatura, en poesía, en la poesía de los denominados poetas malditos: Rimbaud, Lautréamont, Verlaine, Mallarmé, Baudelaire, sobre todo. Entonces ya ese fue el punto en el 2008 en donde ya yo sentía como artista que había una confluencia total entre lo que era música y literatura. Independiente también que nosotros siempre pusimos mucho énfasis en lo que eran las letras de la banda, y que para nosotros no era algo menor, ¿verdad? Siempre tuvo una carga poética muy importante todo lo que tuviese que ver con la lírica de Sabaoth, que eso se vio reflejado, se había visto reflejado ya en Wind Journey, que fue nuestro segundo disco. Y sí, hoy en día, a la distancia, en perspectiva, uno se dio cuenta de que la literatura siempre estuvo muy, muy involucrada con lo que fue la banda, ¿verdad? Ahora venís a presentar una reedición de tu libro, ¿no es cierto? Sí, es una reedición. ¿De tu primer libro? De mi primer libro. El primer libro mío se llama Novice y fue publicado en el 2007. Y en el año 2010, mi editorial actual, que es del Perú, que se llama Ediciones Altazor, me propuso volver a editar el libro y que el libro incluya todos los trabajos académicos que ya se hicieron, ajá, las investigaciones, alguna crítica, y algunas piezas o relatos nuevos que fueron agregando, y se formó una linda nueva edición. Sé que es un conjunto de relatos, ¿no? Ese trabajo. Ese libro, los otros libros son novelas. Ese libro en particular son relatos que transcurren en un periodo particular del Paraguay, que es el periodo post-dictadura, que coincide con la década de los 90 y que coincide también con la época en que yo era un adolescente y que en el Paraguay se abría todo lo que tenía que ver con libertades, con expresiones artísticas, con expresiones sociales, uh-huh, políticas. Y una época muy particular, y el libro transcurre en un barrio específico de Asunción, y con la excusa de contar la historia de ese barrio se cuenta prácticamente la historia de un país, ¿verdad? Ah, interesante. Sí, sí, sí. Te lo edita un sello, una editorial peruana. Del Perú. Y leí que pudiste viajar, ¿no? Presentando este libro. Sí, totalmente. Sí, yo tuve la suerte de viajar bastante para presentar los libros. En particular con este, el año pasado estuvimos en Lima, en la Feria de Lima, en la Feria de Punta del Este, ahora venimos a Buenos Aires. Pero en el libro anterior ya tuvimos la suerte también de presentarlo en la feria más importante de libros del mundo, que es la de Frankfurt. Uh-huh. Estuvimos en Suiza, estuvimos en España, en París, en Berlín. También pasamos por Canadá, por Estados Unidos. Fue una gira importante de mover el libro. Y una gira también que en cierta forma como artista, de alguna u otra forma siempre se vincula con lo que es Sabaoth, porque es notable como cuando leen la biografía, tu biografía, te dicen, ah, usted tenía una banda de black metal. Sí. Parecería ser que es un poco complicado vincular los libros con la música, pero desde mi lugar es algo que surge de una manera natural, totalmente. Exacto. Es impresionante, cada vez que me siento a una mesa para hablar de los libros, el recuerdo de Sabaoth es inevitable, ¿no? Impresionante. Aparte, yo me imagino, como yo me acerco por una cuestión de la banda, también está la gente que se acerca por el tema del libro y descubre, o no, o al revés. Totalmente. O sea, yo te descubro escritor que no sabía, en otra faceta, pero bueno, es así. Una cosa alimenta a la otra. Hay como acabas de señalar, hay mucha gente que conoce Sabaoth gracias a mis libros. Y muchísima gente que compra mis libros porque le gusta Sabaoth o porque le siguió a Sabaoth. Claro. Es una retroalimentación entre los dos. Es interesante. Entre los dos mundos. Sí. Sí, sí, sí, sí, es muy interesante. Y toda esta semana estuviste en actividad en la feria. Sí, sí, sí. Ya hubo charlas, ¿no? Ayer estuvimos en una charla en un ciclo, en una librería que se llama Eterna Cadencia. Uh-huh. Un ciclo que se llama Diálogo Abierto con un escritor argentino, Enzo Maqueira. Y fue como un diálogo. Sobre todo en temas de editorial, de lanzamientos. Y hoy vamos a estar en la feria a la tarde, en un segmento de la feria que está muy bueno, se llama Zona Futuro, que es como un espacio de la feria un poco más en donde se quiebra un poco esos esquemas convencionales y se está buscando las nuevas disciplinas artísticas y cosas de esas. Y al final del día, hoy estamos por invitación del Grupo Alejandría, que es un grupo que organiza lecturas aquí en Buenos uh-huh. Aires, y voy a estar leyendo parte de mi material con la gente de Alejandría. ¿Se consigue acá el libro? En este momento estamos justamente viendo la manera de ir dejando en algunas librerías, pero yo creo que todavía no están de una manera ya estable vendiéndose. Ajá. Lo cual es una lástima, ¿verdad? Hablando, como estábamos charlando de la, básicamente de música, estábamos hablando de las bandas y demás, vos llegás a viajar, pero por cuestiones del libro. Sí, toda la vida yo pensé que iba de alguna forma pasear por el mundo por la música, pero al contrario, al revés. Fueron los libros los que me llevaban a muchos más lugares. Pero también es cierto que eran otras épocas, y también es cierto que en los 90, cuando Sabaoth surge con la misma oleada de las grandes bandas de black metal, ¿verdad? Sí. Cuando Sabaoth surge, de alguna manera se incorporó a ese movimiento con... Hablamos con del año 92. 92, estaban en ese mismo oleaje de los Darktron, de los Y ustedes Immortal, usaban Corpse Paint, todas esas cosas. Usábamos Corpse Paint, nosotros nos carteábamos con ellos. Y hay una anécdota muy interesante que en el año 2012, ya cuando termina Sabaoth, yo viajo a Noruega porque estaba juntando justamente material para un trabajo literario. Y en Noruega está el denominado Museo del Black Metal, sí, el Nesblok. Donde funcionó la disquería que tenían, ¿no es cierto? No, esa es la otra, esa es el Vete. Ajá. El Vete, donde funcionaba el Vete, que era la disquería Eurónimo, ahora hay un café de unos chinos. Que de igual forma han conservado en el famoso sótano donde se hacían las reuniones, y sí, donde está la leyenda, esa black metal, y que mucha gente va a quitarse fotografía ahí. Y se instaló un museo, es tan importante el movimiento del black metal en Noruega que ellos tienen un museo del black metal. Conmemorabilia y todo ese tipo de cosas. Con todo, se llama Nesblod. Y lo que impresionó fue que yo estaba con un amigo, entramos al museo, fuimos, y hay una parte donde hay como una, donde había, porque ahora se mudó el museo porque hubo una inundación. Había como una placa de los libros históricos del movimiento mundial, sí, del black metal, y bueno, estaba ahí el primero de Sabaoth. cuando resolvés armar Sabaot, allá en los tempranos 90, ¿qué querías expresar? Nosotros teníamos una idea de... Estábamos buscando encontrar un sonido que fuese distinto al sonido predominante en la época, que eran esas bandas de Florida, el de Metal Estampa, los, qué sé yo, Obituary, Decide, todas estas bandas, el de metal como que estaba saturando el ámbito del metal extremo, y nosotros queríamos encontrar un sonido distinto. Y si bien ahora a lo mejor el black metal ya suena como algo ya estandarizado, exacto, en aquella época era un sonido absolutamente renovador. Sí. Encontrar guitarras arpegiadas, con distorsiones, sucias, pero que la forma de cantar, que de lo gutural pasaba a lo más agudo, o la intromisión de teclados, de lo melódico, era lo absolutamente fresco, nuevo, incluso revolucionario para la época. Y como nosotros estábamos en el movimiento del tape trading, entonces intercambiábamos nuestros rehearsal con, qué sé yo, antes de Emperor la banda se llamaba Dolce Suffer, y nosotros, como éramos chicos de 15 y 16 años, ellos tenían la misma edad, era mira lo que estamos haciendo, mira lo que hacemos nosotros, vamos. Nos gustaba mucho, ellos escuchaban lo que hacían nosotros, nos decían, pucha, ustedes están haciendo, estamos más o menos en la misma sintonía, y a partir de ahí nos sentimos muy cómodos con ese sonido, que fue derivando en los demos y finalmente en el primer disco, ¿verdad? Obviamente tocaban, o sea, en esa época, con continuidad hacia la escena en ese momento, ¿cómo estaba en Paraguay? Sí, era una época muy importante en la escena Paraguay. Nosotros era una época en que dábamos conciertos casi todas las semanas. Pero era más death metal, ¿no? Era más death metal en cierta forma, pero había una apertura de la gente que hoy está todo más segmentado. Los que escuchan thrash solo van al thrash, los que escuchan death solo van al death. Hay como rivalidades absurdas, ¿verdad? En aquella época la gente estaba mucho más abierta, y se daba que nosotros anunciábamos, y por supuesto era una época pre-internet, nosotros anunciábamos un show pegando carteles en las disquerías, claro, 3-4 días antes, y llegaba el sábado que tocábamos y el local estaba lleno, y era como una época dorada del metal extremo, la de los 90, ¿verdad? Creo que fue una época muy, muy particular. Y también fue un momento en que la banda llamaba mucho la atención por su propuesta, por esa inclusión de teclados en vivo, por el show que daba en aquel entonces, y realmente las cosas funcionaban muy bien. ¿Y llega el primer disco? Llega el primer disco en el 96, que lo habíamos grabado en el 95, con, bueno, Storm Soul se llamaba todavía Icarus, todavía no se llamaba Icarus, era Storm Soul el nombre. Fue una gran apuesta de Carlos Zárate. Él nos llamó, nos ofreció. Nosotros teníamos, recuerdo en aquella época, una oferta ya con un sello griego que estaba vinculado con la gente de Rotting Christ. Pero era algo muy frío. Nosotros no teníamos esa percepción, y de repente recibimos la llamada de Carlos. Vimos que tenía un compromiso, que le gustaba la banda. Él nos decía, yo, ¿usted quiere grabar? Me voy a Paraguay y grabamos. Y fue algo meteórico. En un par de meses él ya estaba en Asunción, nos metimos a grabar y creo que hicimos un gran álbum. Creo que ese álbum ahora es como un disco, una piedra fundamental, me parece, ¿no? En la escena de Paraguay, o por lo menos cuando converso con gente de la escena actual paraguaya, quizás más jóvenes, mencionan, ¿no?, como que Sabaot, digamos, un antes y un después, ¿puede ser? Puede ser, sí. Yo creo que es un disco considerado ya de culto. Y para mucha gente, dentro de ese género de black metal que subió en los 90, es quizá el primer disco de black metal de Sudamérica. Sí, no solo eso, el Paraguay, es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Es considerado el primer disco de black metal, o la primera banda de black metal de Sudamérica, ¿verdad? Claro. Y yo creo que en parte es cierto, porque se le denominaba black metal también a otras bandas, tipo Sarcófago o cosas así, pero estéticamente música, sonaba a death, claro, a otra, exacto, cosa. Exacto. Ese sonido clásico del black metal, la primera banda que lo lanzó fue Sabaot, y a comienzos ya de los 90, ¿verdad? Y en esa época es cuando vienen a tocar acá. Sí, en esa época habíamos tocado varias veces en Posada, en zonas más cercanas a Paraguay. Limítrofe, sí. Sí, en Limítrofe. Y en el 96, bueno, nos convocan para tocar dos noches con Sarcófago. En aquel entonces el local era Die Schule, que ya no está más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y fueron dos noches espectaculares, porque era como se denominó el evento, se denominaba el primer festival de black metal de Sudamérica, y tenía que venir Cenotaf de México, que creo que tuvieron un problema sí, en la frontera por los documentos y una cosa de esas, sí, que no pudieron nunca entrar. Pudieron llegar, claro. Estaba una banda uruguaya que se llamaba Osuari. Sí, Osuari. En esa época venía bastante seguido por acá. Sí, y bandas locales, ¿verdad? Y no fue muy bien porque fueron dos noches, las dos noches se llenaron, y a la gente en algún momento, yo leí hace poco, Ezequiel Núñez, que tiene una página de, sí, que se llama, creo que La Historia del Metal Argentino, publicó varios reviews de la época, de la donde época. 20 años después nosotros nos enterábamos de que la banda que gustó más en aquel cartel fue Sabaoth, ¿verdad? Sí, sí. Incluso sí, sí, tuvo más aceptación que el mismo Sarcófago. Sí, eso es verdad. Y después pudieron volver en otras oportunidades. Sí, volvimos varias veces. Habíamos dado conciertos para Wind Journey, tocamos acá en Buenos Aires. También salimos un poco de Buenos Aires, fuimos a Hurlingham, sí, fuimos a Florencio Varela. También me acuerdo. Hicimos un show allá también. Y finalmente, el último show que vimos acá en Buenos Aires fue en el 2009, que tocamos con Morbid Angel en el Teatro de Flores. Ajá. Que también fue una noche muy, muy linda. Y para esa altura ya, ¿qué pasa con la banda? O sea, ¿llega a un techo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el desenlace ese? Sí, la banda llegó, yo creo que a un momento ya en donde agotó todos los recursos que tenía en términos artísticos. Pero toda la parte compositiva siempre fue tuya. Sí, sí, sí. La parte musical, compositiva, sí. Obviamente las letras. Sí, sí, la parte compositiva sí siempre fue mía. Pero... eso es cierto también, pero también es cierto que por más que quizás yo haya tenido más protagonismo en la parte creativa, los otros dos componentes originales de la banda, que fueron Andrés y Jorge, siempre fueron esto fue siempre un trío, ¿verdad? Claro. Lo que yo aportaba era eso, ellos aportaban otras cosas que también claro, hicieron de que siempre la banda... funcionó como banda. Siempre funcionó como banda. De hecho, que yo siempre digo que Andrés estuvo en un solo disco, que fue el primero... y a partir del segundo disco y el tercero yo tomé la parte vocal, pero yo siempre me consideré el guitarrista, ¿sabes? Nunca me consideré el cantante. Yo hasta ahora me sentiría mucho más cómodo estando a la izquierda del escenario y con Andrés en el medio cantando. Siempre me hubiese sentido más cómodo, ¿verdad? Eso de tomar la voz fue, para mí nunca fue demasiado natural. ¿Y entonces resolvés que la banda termine? Sí, en el 2000... nosotros hicimos el último recital en el 2010, que fue un recital muy grande, que hicimos en Asunción, en un festival que se llama El Mosh. Y a partir de ahí ya no teníamos más fuerza, energía, ni mucho fuego para continuar. Y unos años después de haber estado parado, que la gente siempre te preguntaba qué van a hacer, dónde van a ir, qué tal cosa, publicaba un comunicado diciendo que oficialmente la banda para. Lo notable es que la banda se detuvo de manera activa, pero es... lo que va generando día a día es incontenible. Al año siguiente nos escribió un sello del Brasil que nos pidieron reeditar el primer disco, y con la autorización de Icarus se reeditó en el Brasil y fue un... Y ahora también, ¿no? ¿Va a reeditar algo en sí, tape? Sí, esa reedición del primer disco tuvo una recepción en Brasil impresionante. Nosotros no podíamos creer, recibíamos todos los días mail, claro, querían que vayamos a tocar, cosas así, y nosotros ya no estábamos activos. Ahora nos escribe gente de Brasil también porque quieren reeditar los dos demos, pero en cassette. Y también eso se va a hacer, ¿no? Se va a hacer. Yo creo que en breve llegan los demos. Y bueno, y ahora estamos en un proyecto también con Icarus en volver a publicar la discografía de Sabaoth en vinilo, que todavía no está definido, pero creo que sí, creo que estaría muy bueno, porque siempre quisimos tener el vinilo. Nosotros salimos en la época en que el vinilo fue un poco opacado por el CD, pero ahora hay un revival de los discos y... es como obligatorio, ¿sí? Totalmente, ¿verdad? y nos gustaría, porque siempre soñamos como tener el arte con esa portada, sí, grande, obvio, con el sleeve interno. Y nos criamos viendo las tapas totalmente, de los vinilos. Totalmente. Y veamos, estamos sacando eso... también los tres integrantes originales de la banda, porque en ese segundo ciclo nosotros volvimos a ser tres, pero con otros dos integrantes, sí, que fueron Cal Cab y Shua, y que yo trabajando de manera genial también para lo que fue la segunda etapa de Sabaoth. Pero ahora estamos como en un común reencuentro de los tres integrantes originales, y estamos trabajando mucho en lo que es rescatar material inédito, uh-huh, preparar no sé, estamos viendo qué vamos a hacer. Yo creo que van a salir más cositas, ¿sabes? No desde un lado de estudio ni vivo, sino de hacerle llegar a la gente muchísimo material que está ahí escondido, que creo que de repente vale la pena compartir, ¿no? Claro, pero ¿pudiste subir a un escenario a tocar Sabaoth nuevamente el año pasado? El año pasado por invitación. Algunos de ustedes recordarán una banda también muy importante, Black, se llama Diabolical. Sí, totalmente. Acá editan CD también. Ellos editan CD también con Icarus. Y Diabolical se despedía esa noche. Era su último recital, fue una noche que tocaban con Gorgoroth. Y me invitaron a subir al escenario para tocar Martyrium, que es de Sabaoth. Y subimos a tocar, fue un momento muy, muy emocionante. Y vas a tener nuevamente otra posibilidad, me comentabas. Sí, ahora en breve con Mayhem va a estar en Asunción. Y también tengo una invitación de la gente de Diabolical, de la gente de Wisdom, que va a tocar con Mayhem para hacer una colaboración en vivo. Qué bien. En este momento, ¿cómo la ves allá con respecto a actividad, bandas que surgen, apoyos de sellos, radios? ¿Cómo la ves en este momento la escena paraguaya? Yo creo que la escena está muy bien, está mucho más profesionalizada, los grupos trabajan de una manera mucho más organizada. Hace un par de años hubo problemas de locales, de venues, hoy eso está solucionado. Hay como una especie de eje central del metal, que es un local que se llama Absoluto Rock, sí, que pasó de ser solo un local a ser ya un productor de eventos. Hay otra productora que se llama Diorama, que también está llevando bandas internacionales, y ese roce con bandas internacionales hace que también los músicos paraguayos quieran trabajar de una manera más seria y grabar sus materiales con más recursos. Uh-huh. Tocar en vivo con mejores backlines, con mejores puestas en escena. Y hay muchas bandas de distintos... ¿Y todo se desarrolla en la capital, en Asunción? No, se hacen cosas en el país. El año pasado, por ejemplo, se hicieron giras nacionales de bandas de metal. Ciudad del Este, siempre una ciudad importante. Sí, es cierto que Asunción, que la gran mayoría se concentra en Asunción. Ahí, claro. Pero también hay algunas cosas que se hacen en el interior, ¿verdad? Muy bien. Se dio un caso muy, muy, sí, notable, que Barón Rojo se fue por primera vez a tocar a Paraguay y no tocó en Asunción. Tocó en otra ciudad, en una ciudad de fronteriza con Brasil, ¿verdad? Ah, mira. Es un caso bastante inusual. Eso sirve para agrandar la escena, o sea, que crezca. Sí, para descentralizar. Claro, claro. Para descentralizar. Del primer álbum de Sabaoth, ¿cuál es el tema que vos decís, esto es... lo que logré acá es algo increíble? Y yo creo que el gran himno que tiene Sabaoth, y que me lo hizo saber la gente más que yo o que nosotros, es Martyrium, ¿verdad? Martyrium, el disco que abre. A mí yo tengo una anécdota muy notable con Martyrium, que nosotros terminamos de tocar en el año 2000, un año después de grabar el segundo disco, y dejamos de tocar y volvimos al escenario en el 2006 o 2007. Y yo no tenía conocimiento de que ese tema se había enraizado tanto en la gente. Mira. Y cuando subo al escenario después de casi una década, desde que piso el escenario, la gente lo único que pedía era Martyrium, ¿verdad? Yo no tenía idea yo de eso. Claro. No, sabía que era un tema que se escuchaba, porque el primer disco siempre fue muy escuchado. Pero esa gente me hizo saber, y justo nosotros en el setlist habíamos puesto Martyrium como último tema, entonces era una cuestión de que tema tras tema te pedían Martyrium, Martyrium, Martyrium. Y cuando llega el último tema y canta, prácticamente la voz de Andrés no se escuchó por lo que cantaba la gente. Estalló todo. Sí, fue algo muy impresionante. Esa noche habíamos tocado con una banda local que se llama Blood Parade. Sí. Que es una banda gothic, metal. Ellos estuvieron allá y habíamos compartido escenario con ellos en Asunción, ¿verdad? Sí, una banda, la amiga Brenda. Exacto. Y el proyecto Exide, ¿por qué haces ese proyecto? En paralelo a Sabaoth. en aquel entonces, porque lo que ocurre es que nosotros siempre tuvimos influencia muy alejada de lo que era el metal. O sea, nosotros éramos una banda de metal, escuchábamos banda de metal, pero también escuchábamos siempre cosas muy, muy alejadas de lo que era el metal. Siempre, o sea, en mi caso siempre fui muy fanático. Mi banda, estaba mi banda que era Dead Can Dance, más oscura. Sí, música. Siempre he escuchado Joy Division, sí. The Cure, cosas de Sister of Mercy, Filo de Nephilim. Yo tenía una vena muy importante y me gustaba mucho eso. Y para la mente Sabot, yo en mi casa componía canciones, escribía cosas que me daba cuenta que no eran material para Sabot. Uh-huh. Entonces un día me dije, ¿por qué no me animo y no empiezo a grabar cosas así? Y luego en uno de los viajes que hizo Carlos Asunción, escuché el material y dijo que le gustaba muchísimo y que también quería publicarlo. Y así nació lo de Aizen. ¿Pero solo como un proyecto estudio? Solo un proyecto estudio. Hice un par de recitales muy chiquitos en Asunción, pero solo siempre fue un proyecto de estudio. Y ahora lo estamos retomando de una manera más, con más fuerza, 20 años después. Y se está armando algo muy interesante, ¿verdad? Estamos ya en una preproducción. Yo creo que quizá este año terminemos ya el disco y a lo mejor el año que viene por ahí salimos a tocar. Bueno, en verdad te quiero agradecer estos minutos que nos brindaste para conocer un poco más lo que es la banda Sabaoth, porque es, digamos que por ser una banda histórica, su explosión fue en los 90. Y por más que cueste a veces darte cuenta, van como 30 años ya. Sí. Es una cosa muy loca. Sí, sí, sí. Entonces, como para no olvidar que fue la escena sudamericana y sus bandas más importantes. Así que quería agradecerte estos minutos. Y bueno, acá tenés, si querés expresar algo, decir algo. Muchísimas gracias a vos, Ricardo, por acercarte, por acordarte de esa voz. Yo siempre le agradezco al público argentino. Para nosotros la Argentina siempre fue nuestra casa, fue literal, porque el sello discográfico que nos apoyó fue argentino. Las veces que vinimos a Argentina la gente nos trató de primera, dimos recitales memorables y hasta hoy en día recibo cientos y cientos de mails de gente argentina saludándome, solo diciéndome saludos, no, siempre nos escuchamos a Ot, mensajes de afecto que claro. Realmente uno no puede creer que 20 o 25 años después de haber empezado esta banda todavía haya gente que te esté manifestando, y la gran mayoría de esa gente viene de Argentina, y para mí es un país que quiero muchísimo y le siempre voy a estar agradecido con los fans de Sabaoth, con nuestro sello y con todo lo que representó Argentina para Sabaoth. Bueno, gracias entonces por estas palabras y ahora vamos a escuchar nuevamente a Sabaoth. Así entonces pasó esta charla con un campeón, con el ahora amigo Setias, y que prometió que en la próxima vamos a compartir unas birras. Interesante. Mira, una persona con la que puedes charlar de cualquier tema, y bueno, básicamente siempre nosotros lo que primero hablamos es música y metal. Lo que está. Pero si tiene algún problema es lawyer, así que es un lawyer, así un abogado. Así que si tiene algún problema legal con los discos, usted que tiene un alemán, ahora va a contar. Así que entonces aquellos que no conocen la banda, les sugiero se acerquen y descubran cómo empezó todo el metal en Sudamérica. Y me gustó lo del otro invitado, puede decirlo, lo de teclados. Primera. Buenas noches, queridos, mis queridos. Sí, que Sabaoth fue la primera banda que escuché en los 90 con el teclado bien puesto, antes que Emperor y toda la tendencia europea. Ahí en la charla él comenta que se escribía con los Emperor antes de que se llamaran Emperor y eran adolescentes, y simultáneamente con el tape trading veían lo que hacía uno y el otro y más o menos estaban en la misma onda compositiva. Claro, exactamente. Sin egos, se nutrían sin egos. Como se nutrió la escena noruega del black metal sudamericano. Y nosotros no era black metal, era música que se hacía brutal en Sudamérica. Y nosotros en pedo estábamos y no pudimos grabar nada por pelotudos. Pero bien. Bien, bueno, llegó el ¿cuál momento? De los presentemos a los dos y los sí, integramos dale. A los dos. Ya que habló, otra vez preséntese, amigazo. Bueno, aquí Javier. Sass, guitarrista de Black Bull Destructor y 1917, pero bueno, hoy vinimos a hablar del festival en gestión. Y el de otro invitado, que no todos. ¿Quiere hablar? Hablame, si quiere, por si quiere. Favor. Buenas noches, yo soy Einar, cantante entre otros grupos de Woodlark. Puede decir Raymar, puede decir otros también. Raymar, Los Endos, etcétera. Bueno, ese no. Bueno, Los Endos no. No, porque es para otro programa progresivo. Bueno, yo digo porque por ahí me conocen de ahí, qué sé yo. No, más por el fútbol, por ir al. Lo más probable es que no me conozcan, igual. Pero esa es la mejor parte. Claro, exactamente. La excusa era simplemente estás terminando de una nueva producción, ¿no es cierto? Con tu proyecto, con uno de tus proyectos. Sí. Sí, no estamos terminando, en realidad se nos estiró un poco. Ajá. Siempre uno calcula mal con estas cosas. Y estaremos por la mitad, ponele. Está en plena producción, digamos. Sí. La verdad que se nos estiró muchísimo, se nos estiraron mucho los tiempos, porque también él tiene otros proyectos. Nombre de la banda y de dónde son, para así explica, los pone en contexto a un montón de gentes. El nombre de la banda, como dice en el aviso que pusieron ustedes en el banner, Woodlark. Es Woodlark y consta de miembros estables: Akim Skriner, que es mi amigo de Alemania, Jade Parlova, que es de Rusia, que está en la batería, y yo, básicamente. Akim toca guitarras, teclados y bajo, yo canto y meto teclado, meto más sintetizadores que presets, como me gusta mucho jugar con los climas, con los sonidos de los sintes y eso. Ya tienen un trabajo, ¿no? En estudio. Tenemos un compendio de 3 discos que están en Spotify y iTunes y todas las tiendas esas extrañas que yo nunca entiendo muy bien. A veces pero el alemán sí, que tiene un buen lawyer. Claro, tiene un buen lawyer el alemán. Exactamente. Que a veces quiero entrar y entro y puedo entrar y otras veces no puedo entrar. O me dice, entra como usuario de Facebook. ¿No? Es un quilombo. Yo un paréntesis, yo me negué a Spotify. Uno de los sellos que nos editaba Blood Harvest en Suecia nos pidió todos los derechos de los discos, del disco nuestro de Black Bull Destructor que salió el año pasado, prometiendo sacarlo en vinilo, en CD y en Spotify, pero nosotros al no saber cómo cobramos eso y cómo funciona, no lo tomamos, la verdad. Más el problema de aduana que tenemos en recibir los discos de afuera, otra... ¿no? Eso es otro tema. Pero tenemos ahí al Sabagot de Lawyer, así que lo puede llamar, todo. Vamos a usarlo, que el tipo debe saber, si cobró unos pesos. Si eso existe, mirá, porque alguien se está llevando. Sí, yo creo, alguno se lo lleva. Se cobra, pero no sé cómo es el porcentaje. El amigo billetín, ¿viste? Sí. Se va para algún lado. Sí, la parte más difícil es la difusión, en realidad. O sea, una vez que lo subís, está bien, lo subís, pero nada más. Después la difusión es otro tema y es complejo, la verdad que es complejo. Pero de todas formas, ¿en físico se consiguen esos trabajos? No, eso es una cosa que me gustaría este año ver si puedo encararlo y concretarlo, a ver si alguien está interesado, algún sello está interesado en sacar la solidaridad. Sí, viste, qué sé yo, es una cosa que uno nunca sabe, dice, bueno, pero la gente compra los CD, no los compra. Yo, la verdad que hoy por hoy, si tuviera dinero, yo algunos CD los compraría, y algunos vinilos también. Claro. Pero uno es uno y... Somos municipales, claro, eso es otro problema. Hay que ver a qué mercado cuesta cada banda también, ¿no? Claro. Eso es otra cosa, y a qué público. Pero lo importante es que sigue la producción artística, no se detiene. No, la verdad que eso es lo más interesante que tiene Woodlark, que es que siempre que armamos algo, yo digo, bueno, ya está, la próxima vez nos van a empezar a escasear las ideas, ya claro, va a venir cierto. Como el vacío creativo, y siempre sale algo como que nos dispara a seguir componiendo, a seguir grabando, eso la verdad que creo que es lo mejor que tiene el proyecto. Además, tengan en cuenta que es una banda semi-virtual. Por eso, ¿y en qué momento le dan forma estando en puntos tan distantes? ¿En qué momento? O sea, ¿de quién es la idea de decir, sugerir a tal o cual para que meta su instrumento o participe? Es complejo, depende. ¿Es tuyo el proyecto? El proyecto, en realidad, la propuesta original, sí, de armar algo juntos, fue de Akin, que éramos amigos de Facebook. Yo escuchaba las cosas que subía él, las cosas que editaba él. También siempre en el under, ¿no es cierto? Como claro, en un ambiente muy reducido y que cada vez se fue reduciendo más, incluso te diría. Porque no era lo mismo Facebook antes, que había por ahí menos gente, claro, pero había más difusión de lo que hacías o de lo que subías, que ahora que hay más gente, entonces lo que vos podés llegar a subir a la plataforma, a las plataformas de Facebook, ya sea fotos, videos, sí, audios, se disuelve, se diluye, la inmensidad. Se diluye en la nada. Claro, misma, exactamente. No, como que vale más un meme. Yo veo un sí, volante nuestro, de nuestra gestión, lo comparten 10, 20, 40 veces, como mucho en mi caso. Sí. Y los memes, yo cliqueo la foto original 100.000 veces compartido. Es terrible. Y a mí me da tristeza. Eso. No, y de una foto, yo lo probamos con Café Metal. Sacamos una foto con Manolo, con cualquiera, tenés un montón de vistas. Subís un video que vamos a filmar y tiene 22 reproducciones a veces. Vos decís, hijo de puta, una pelotudez que digo yo que no le importa a nadie, salvo a los amigos que estamos tomando, tiene más que los videos. El sí, otro día subí lo de Diego, que fui a verlo a Iron Mask. Y todavía son re poco los que lo ven. Hmm. O sea, sí, por lo menos mirar un cachito, decir. De Diego Valdés. De Iron Mask, vino con Iron Mask. No lo escuché. No, es heavy metal, la banda vieja, pero... Lo vi en vivo con Acero de hace 15 años. Sí, no, lo vimos en todo lado a Diego. Pero quiero decir, los videos, no los mirás, no te importa. O sea, ¿qué preferís, verla el choripán que estoy comiendo? Pero yo bueno, creo que no, ustedes que son más jóvenes pueden explicar. Que Facebook, digamos, se va a autofagocitar a sí misma y en cualquier momento... Es probable. Y va a ser un paso más de la humanidad. Yo ya me pasé a Instagram. O hasta que inventen el chat de Netflix. Claro, cuando está viendo. Mátenlo, mátenlo de una vez. La película y las series a todos. Te contesta el guionista. En el momento lo vamos. Ahora lo mato. No des ideas, por favor. Volvamos a la cruel realidad. Entonces, cuando le dan forma a esto, surge la invitación para componer o participar. Sí. Sí, y se mantuvo bastante estable dentro de todo, ¿viste? Que estas cosas vos decís... ¿La baterista es amiga de él? Claro, sí. Ellos sí se conocen en persona. Ah. El descolgado soy yo. Estás nada más que a cuántos kilómetros. Unos poquitos nomás. 14.000. 14. Me tomo acá el 105 y. El Ulver. La cachola de allá de Kilo. ¿Y cómo es la forma de grabación o de que cada uno? Bien, mira, el que más labura es Akin, que es el que graba la base del bajo y la guitarra. Y arma una batería tipo también así. Con MIDI. Claro, con MIDI. Y después Jade graba la batería final. Lo que hago yo es, cuando tengo una idea para un tema, la armo así nomás, tipo en el Guitar Pro, que suena bastante frío todo lo que se arma en el Guitar Pro. Por más que te rompas la cabeza y te tomes el tiempo de armar así como un proyecto que suene bien, generalmente el Guitar Pro suena como muy. Suena todo muy, muy midioso, digamos, ¿no? Pero. A mí me interesa que él tome la idea básica que se capta de ese audio que armo, ponele, y lo elabore a su estilo. En cambio, si claro, yo le grabara una guitarra real, un bajo real, es como que ya está lo influencio. Condicionado. Claro, y yo prefiero, él tiene muy buen gusto, ¿viste? Entonces yo prefiero que él le dé su toque. Darle el diamante en bruto y que lo trabaje. Exactamente. Ahora, cuando es un tema que lo propone él de entrada, ya él me tira... un track casi completo, recontra. ¿Pero vos después esas bases las terminás modificando y le mandás el sonido real o...? No, el sonido real lo define él casi siempre. Porque tiene mucho más recursos que yo. Yo no toco la guitarra. Me podría grabar una viola rítmica, si querés. Pero él tiene 5 guitarras. Tiene mejores micrófonos que yo, tiene mejores equipos que yo. Entonces prefiero que... Y tiene una intuición musical, que para mí es una cosa fundamental para cualquier músico de estos estilos. Tiene una intuición musical que yo sé que si le mando la idea, por más trucha que esté grabada, él la va a saber interpretar. Entonces prefiero mandársela así, perder menos tiempo, que mandarle una cosa elaborada que por ahí él me dice... mirá, estaría bueno, esto está bien, pero lo podríamos mejorar por este lado. Entonces prefiero hacerlo así porque ya sé cómo, yo ya sé cómo él interpreta mis ideas y sé que las va a interpretar bien. Entonces al existir ese ida y vuelta. Ahora claro. Es increíble poder conectar a ese punto sin conocer a la persona físicamente, ¿no? Claro, tal porque, cual, porque lo que queda es pagarle el pasaje y mandarlo a Einar a que lo... Estoy juntando plata hace 6 años para hacer eso. Porque, digamos, esa contramano de cómo surgen las bandas formales o normales, o como todos creemos que funciona, ¿no? Totalmente. Que tenés onda con una persona, ves que hay conexión y a partir de ahí surge todo. Pero esto es trascendió el internet o la internet. Claro, pero bueno, eso es lo bueno de las tecnologías de comunicación que hay ahora. Es la parte positiva, digamos. Es la parte positiva. Ahí no hay memes, no hay cosas. Claro, exactamente. Las 21 horas. Hay un avance, ¿no es cierto? Le pasaste a Dani. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Sherlock Holmes. Vamos a escuchar entonces un avance, explicar un poquito así nomás qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar el nuevo tema que estamos preparando para el próximo, digamos, como el avance del próximo disco, que tiene un poco de todo. Mirá, yo hoy por hoy diría que lo que estamos haciendo nosotros es classic rock. Ni siquiera te diría que es hard rock o metal. Hay cosas de metal, hay cosas de hard rock, hay cosas de progresivo, hay de todo un poco. Pero la verdad que no me animaría. Prefiero que ustedes... Encasillarlo. Prefiero que ustedes a veces mejor escaparle a las casillas y demás porque después... Con el dedo acusador te dice, ah, no, pero no está. Te vendiste. Totalmente. Te vendiste. No tiene sentido. Te vendiste, vamos entonces, claramente. Presentalo y lo escuchamos. Bueno, de la banda Woodlark, el tema Sherlock Holmes. Primicia. Bueno. Y acá estábamos. ¿Por qué Sherlock Holmes? Lo cuento de verdad, se van a... Bueno, voy a quedar como un viejo choto. No, pero no importa. Estás entre viejos chotos. El más viejo soy yo. No, el tema tenía para mí una onda, como me hacía acordar la idea. Había algo que me hacía acordar a Perry Mason, el tema de Ozzy Osbourne. Entonces yo dije, voy a hacer... La cadencia del teclado, no que era... Algo te lo, con algo lo asociaste. Con algo lo asocié, pero ahora no me, es el momento en que uno tiene esos, así, digamos... Tiene un tiempo diferente también el tema. Sí, ahí. Sí. Había algo que me hacía acordar, no sé qué. Algo de la melodía, me parece. Ajá. A mí lo primero que se me ocurrió... El teclado, me fue la melodía. Y digo, voy a hacer algo con algún personaje del cine o así, un personaje, qué sé yo. Entonces pensé, bueno, Perry Mason, digo, vamos a, no sé, empecé a pensar, a ver, ajá, viste, la reportera del crimen, Petrocelli. Ángela Lansbury era la reportera, ¿no? ¿No? Como Rolando Rivas, taxista. No, ese no. Se chocó. Bueno, pensé un montón de personajes como para armar una letra basada en un personaje así de ficción. Y me dijeron, ¿por qué no te dejas romper las bolas y usas un personaje icónico como Sherlock Holmes? Que ahora encima está medio de moda, qué sé yo. Dije, bueno, está bien. Bueno, me encontré Nunca dejó de estar de moda. Claro, esas cosas... pero grandes actores han hecho de Sherlock Holmes. Sí, totalmente. Todos son buenos los Sherlock Holmes. Yo recuerdo particularmente el de Peter Cushing. Por ejemplo. Pero bueno, a ver, el tema es que, claro, te tiran una cosa así y vos decís, bueno, ahora tengo que hacer una letra que no sea una grasada, que tenga sentido, y encima en inglés, la puta que lo parió. Y bueno, estuve como un mes para curiosidad, ¿no? Sí. ¿Cómo le dirías al alemán en inglés que esto no es una grasada? No es head, no soy head. ¿Y qué? ¿Entendiste? No soy head. ¿Sabes qué? Mira, a veces tendría que ver, no sé cómo se lo diría. This is not a fatty mess. Claro. Perdón. Es una buena esa, Mirá que he usado palabras así, claro, gráficas, que yo me di cuenta que dije, me parece que no me entendió lo que le quise decir. Es que hay muchas del lunfardo de ellos que no las sabemos. Bueno, él usa, para los berreta, por ejemplo, él usa el término cheesy. Para así lo que es como que es de plástico, ¿viste? O, ajá, por ejemplo, no sé. Que también tiene su encanto, qué sé yo. Los muñecos de lucha fuerte eran truchos, pero para mí eran increíbles. Sí. No sé cuánto pagaría por un muñeco de los de lucha pero fuerte. Pero acá tenemos un muñeco. El sentido lado nuestro de grasitud de berreta es diferente al de cualquier parte del planeta. Sí, totalmente. O sea, el término grasa ya sabemos a qué nos referimos, a qué apuntamos. Porque no, en Estados Unidos tiene varias bandas media grasa. Por ejemplo, claro, pero Tiger, creo que el Tiger Tail era yankee, ¿o no? Pero era grasa. Rat es medio grasa también. Rat era grasú. ¿Qué dice este muchacho? ¿No? Guachuque. ¡Hey! ¡Vamos! Es medio grasú. hay varios. Yo conozco varios de la escena extrema que nos gustan las plumas, No, las plumas es una cosa, la grasada es otra. Y bueno. A Steven Tyler le queda bien. Así que bueno, cerraste entonces la historia atrás de un personaje. Sí, histórico. Sí, la verdad que quedé bastante conforme con lo que hicimos. Quedé bastante conforme. Así que. ¿Y los demás temas también se basan en un personaje o casualidad? Mira, no, viene una cosa, por lo que te digo, así, por lo que les puedo adelantar, viene una cosa bastante variada. Después hay un tema bien cabeza, rockero, así con... Bien head, dígale al alemán, bien head. Bien head. Bien head. Con así letra de chicas bailando en el caño. Sí, cosas así. Muy después bien. Hay una de un resentido que la putea a la novia y cosas así. Hay de todo un poco. Para la gente se va a poder sentir identificada con cada tema. Está bien. Creo. Tendría que llevar el disco la etiqueta, ¿no? Como antes era el parental, esto no es grasa. Claro. No es head. No es head. Como por no sintetizar chorreando. Una pregunta que no tiene nada que ver. Dale. Como todas guarda. Nuestras preguntas no tienen ninguna nada. Motorhead, sí. ¿Dónde entraría? En esa. En todo, en la influencia total de la banda. Me refiero a la grasita. No. Estás hablando. No, va a haber piña, va a haber trompadas acá adentro. No, pregunto nada más. Quiero que le hagas la pregunta tuya a mi amigo. Jamás le haría la pregunta porque mide como 5 metros. Javier, te hago la pregunta. ¿Te gusta Motorhead? No quiero ser controversial, pero Motorhead me parece como Slayer. Han hecho un disco bueno, tres malos, un disco bueno, tres malos, un disco bueno, tres malos. Pero al fin, balance positivo. Al fin te puedo nombrar los discos que me gustan, los tres discos que me gustan, que son Ace of Pain, de March or Die y Bastard, los tres del medio, digamos. Hay bandas que en su comienzo estuvieron en un desarrollo, como hablaba el otro día con un amigo Exciter, que los dos primeros Exciter les va a parecer una locura, que le diga que no es que no me gusta, sino que no me termina de cerrar, pero Unbelievin' the Wicked y Odd me parecen está dos buena, discasos, sí. ¿Entendés? Que ya está, la banda ya está diplomáticamente, formada. Diplomáticamente. Unbelievin' the Wicked tiene una tapa grasa. Lo que no me gusta de Motorhead, que no quiero hacer quilombo, es todo lo que apunta a la cosificación de la mujer y bueno, eso no, claro. no estamos de acuerdo en ni eso. Ni una menos, pero bueno, de ahí a que sea nuestra banda favorita, ¿viste? Esa es la no, mi banda favorita es Judas Priest. Bueno, ahí coincidimos. Es así. Bueno, ahora lo podés boxear. O sea que, ojo, atención, ¿qué pasó con Judas Priest? Lo quiero. No, pero bueno. Pero no tocó con Julio Iglesias Judas Priest, como dijo la metal. Escúchame. No tocó. Esa es bestial, esa tenemos para hablar. Esa podemos golpear. No, el que no está sentado acá al lado de Javier, la zapatilla de Javier es mi cabeza. Y un poco más. Cosifica la espina dorsal. Sí. Y el vocalista de Judas Priest, se la mastica. Entonces, quizás tengan un poco no común ustedes dos, ¿no? Es el comentario. No tengo nada. Yo este es un programa gay friendly, ruso friendly. O sea que no tenemos ningún problema. Lo que importa es la música, amigo. No sí, porque sí. Todos estamos vestidos de negro acá por los London Leatherboy. Eso es que muy claro, ¿no? Claro. No, yo también por la remera que usó Alvin Lee. Él puede opinar del negro. Es el único que puede opinar del negro acá. No, pero anote Alvin Lee. De Ten Year After, cuando toca Coming Home, que tiene muñequera y remera negra. Está en la película de Bushack, que es el que realmente me gustó, el tema que más me gustó de la película. Te lo dijo Jimi Hendrix, te la dije Santana, el que más me gustó fue Alvin. Lemmy empezó como plomo de Jimi Hendrix. Claro, sí. Sí. Era el que le iba a comer los ácidos. Sí, le probaba los ácidos. Sí. El que le tomaba. Para que no se muera intoxicado. Falló. Lemmy vivió 70 años. Ese día no llegó, ese día no lo compró. Claro, lo compró. O ya había triunfado y ya no dependía de Jimi Hendrix. Por ejemplo. Sí. Contó una anécdota en una oportunidad que en una conferencia de prensa estaba en el catering para la prensa y el ponche, que se ve que era algo muy común para ese época, tipo de eventos, sí. El puñado de ácido lo tira en la ponchera. No. Y dice que nunca vio, y lo contaba de manera graciosa, como un periodista se fornicaba un auto. Todo desequilibrado mal. Bueno, pero capaz que había amor entre esas. Probablemente. ¿Qué te dice? Probablemente. No hay que ser tampoco. ¿Quién no se cogió? Somos ¿quién no se cogió un Fiat 600 alguna vez? ¿Quién no se tocó? Un 2500, ¿no? Tuvo sexo una vez en el fitito. No, al fitito. Hay otro tema, ¿no? Sí, hay varios. Usted puede elegir. Yo tenía pensado. No sé. Pan Dulce, porque es como rockero. Y ¿Pan Tomás. Dulce? Van Losa. Pan Dulce. Pan Dulce Pamela. Dale. Y le tenemos que pagar ahora. Sí, yo creo que es un tema interesante para poner. Si les gusta, ¿qué le parece allá Bad Loser? Pronúncele usted porque nosotros decimos Bad Loser. Bad Loser. Es Loser. Un tema del segundo disco. Bueno, dale. Try Y acá estamos. Hay que avisar. Hay que sacar avisar turno. Que está la roja. Pero también. No, queremos ir a comer a Cabra Negra, amigo. Queremos ir a comer. Yo no tengo problema, pero hay que agarrar. No haga la de Lander. Obvio. Amigo, no me haga esa de. La de Lander. Claro. Me gustó esa que dijo. Una cosa, si sos Lander y vas a Cabra Negra. Cerrata, otra. ¿Comé de arriba? No. ¿Comé de arriba? ¿Cómo? Si sos Ander y decís, soy Ander, comé de arriba, no. No, porque Ander no es. Ander es tener autogestión. Exacto, muy bien, eso es lo que queremos dejar marcar. Es una palabra que espero que se ponga de moda, autogestión. Y como viene la mano. Es el nuevo Ander sería. Así no, es. Lo único que me quedó para así cerrar un poquito con Einar, ¿por qué está la película en este video de Bad Loser? Le pusieron a Stallone en el video. ¿A Stallone? Ese está Stallone. ¿En qué película es Stallone? Cobra, creo, ¿no? No, con Arnie y Sylvester no te metas. Menos con Cobra, que yo tiene un soundtrack impecable. Yo soy de Schwarzenegger porque nacimos el mismo día, el 30 de julio. Sí, con Arnie está todo bien también, ¿eh? En serio, el 30 de julio, él es del 47, yo del 65. Y mirá, me sé el año que nació. Me gusta. Muy bien, señor. ¿Qué año? Yo 65. ¿Y Arnie? 47. Como mi papá. Como su papá. Miss Olimpia siete veces seguida. No es joda. Yo sé mucho. Podemos decir yo que medio ganó por el hombre. Sí. Pero los otros los ganó. Tyson y Schwarzenegger puedo hablar mucho. Como campeones. Sí, como campeones, por Arnold supuesto. Es campeón, sí, campeón. Sí. El último, como digo, medio lo. Pero lo ganamos igual. Y ganó porque lo tenía que ganar. Lee Haney también fue muy bueno después, pero no nos metamos en los cuerpos sudorosos. Buena idea. ¿Por qué está Stallone? Torsos aceitados. Bueno, ahora no se va el señor. Nadie se va. No se va nadie, se queda y puede opinar lo que usted quiera, Einar, acá. Si usted quiere hablar mal de alguna. No entendí igual la pregunta. ¿Por qué está Arnold en el video? Porque da vueltas y vueltas y una calecita. Se va a la mierda. ¿Quién lo hizo? Igual el otro, All My Love, un autito y una carrera. Ya no sé qué película. Ya entendí. ¿Los hacen fans o usted? No, eso es un fan-made video que se llama. No sé cómo si tiene traducción al español, no la conozco. Sí, que lo es hizo un chabón. Es un chabón loco que está al pedo y asoció mentalmente. Asoció mentalmente el tema Bad Loser, le hizo acordar a la película Rocky. Entonces hizo un video él con nuestro tema de fondo y con escenas de la película Rocky. Era Rocky. Eso. Lo cual, bueno, siempre viene bien, ¿viste? Si lo haces vos, te rompen el... Bueno, claro, sí, obvio. Por los derechos de... Gen. Decí los lugares donde encuentran el Facebook... Bueno, en el Facebook... Donde encuentran los links de la banda, sí, ¿no? Los links de la banda. Bueno, como les decía, están los discos, los tres discos de Woodlark ya editados, subidos a iTunes, a Spotify, a Deezer y todas esas tiendas virtuales. Que ya digo que entiendo muy poco de eso, pero el que entienda los va a encontrar. Uh-huh. Woodlark. Y también está la página de Facebook, que es, tiene el mismo nombre de la banda, Woodlark, para el que quiera seguir las noticias, que cada tanto sale. Este año está un poco más movido, otros años está medio muerta la página, pero este año está con bastante actividad. Aparte, Akim está con otros proyectos también, y como que todo interactúa bastante. Así que... Sí, si no, bueno, yo después voy a dejar colgado algo en la página del programa. Sí, sí, sí. Para que la gente que le pueda haber gustado y, acceda. ¿La baterista tiene otros proyectos? Me imagino que sí, ¿no? La baterista es anda por todos lados. Es como, viste, esas personas que están en la cresta de la ola en su juventud y no se quieren comprometer demasiado con nada. Por suerte a nosotros todavía no nos dio una patada en el ojete. Pero, qué sé yo, ponele un día... ella no usa Facebook. Ajá. Usaba Twitter en una época, que yo el Twitter tampoco lo manejo mucho. Y en una época está, Twitter, en una época me acuerdo que ponele estaba zapando con Axel Rudipel y después estaba con Mengano, qué sé yo, con esta gente rara que anda por allá por Europa, porque son de allá. Claro. Pero están como en muchas cosas, ¿viste? Si no estaría zapando con Camperata. Pobre piba estaría fracasando. La decadencia sería eso, ¿no? Sería una sesión. Mejor que se quede en Rusia o en Europa y que disfrute. ¿Viste esa gente que no, como que no le importa mucho el éxito? Lo que le importa es estar siempre en haciendo algo distinto, ¿viste? Y en esto, en aquello, a mí no, ¿viste? Me pero es una más, me fue esquivo siempre el éxito. Así que ahí viene el éxito. El éxito, guarda. Así que bueno, eso. Bueno, muy bien, entonces quizás en poco tiempo o quizás en mucho tiempo tengamos el trabajo terminado y ojalá en físico, simplemente para la foto, para que lo podamos mostrar y... Pero cómo no, sí, me encantaría. Nuestros parientes digan, ah, mira. Bueno, desde ya muchas gracias por tenerme en cuenta y a nosotros con Woodlark y bueno, nada, un placer estar acá. Si no es gracias, te lo agradece, Einar. Más que invitado, amigo. Este es un amigazo. Pero bueno. Y hace un rato, otro amigazo. Hace un rato hablábamos de autogestión, un tema que no es recurrente porque es algo, una convicción que tiene acá el amigo Javier, que cree en ese tema, en ese punto, lo que es la autogestión. Por eso lleva adelante el Welcome to Your Dead, parte 4. El Welcome comenzó en Melonio, en un lugar muy chiquito, donde 5 días, es el primero, la edición número 1 la hice en 5 días. Me escribe... ¿Melonio era el de Rasta? ¿Ah? Montevideo. ¿El de Rasta? El de Montevideo. No, Montevideo. No, el Rasta era el dueño. No recuerdo eso, no, Sergio de la banda Ira lo tenía en ese momento. Sergio Ira aparece en Facebook. Sí, sí. Y me escribe mi bajista vocal, nosotros volvíamos a hacer una reciente fecha en Rosario, y me dice, necesitamos plata para grabar, hacete un recital chiquito, yo sé que podés. Así que empecé a buscar un lugar barato y chico, y así empezó el número uno, con Brutal Agony, si mal no recuerdo son de La Barría o La Plata. No me quiero equivocar, pero realmente no lo recuerdo, que es una banda de Brutal Dead muy buena. Y quien fue tocó Metalepsia, la banda de Facundo. Y Black Bull Destructor. Y esa vez me di cuenta que había gente, no gran cantidad, pero podía contar con 100 personas. Que de hecho hoy en día puedo seguir afirmando que yo cuento con esas 100 personas para mis gestiones, digamos. Y después, como vi que se podía y que sobraba plata, porque plata sobra, en los recitales, digo, no que nos sobra plata a nosotros, sino que cuando uno gestiona algo, haces un evento. Si asisten 100 personas, plata para las bandas quedan. Y yo como soy músico, y hasta ahora no nos paga nadie en los ensayos ni las cuerdas, yo veo que cobra el del local, el de la barra, el de seguridad, el de sonido, pero el músico no cobra. Entonces empecé con el Welcome con ese pensamiento de pagarle a los músicos aunque no me pidan dinero. Entonces cobra la banda primera, la banda segunda, y no es que cobran 4.000, 5.000 pesos, sino que le doy 1.000 o 2.000 pesos para que el baterista se vuelva en taxi, con todas las cosas. Y nada, ese es mi pensamiento hoy en día con el Welcome to Your Dead 4, que ya es la cuarta edición. ¿Fueron continuas, año a año? Sí, fueron continuas. Estoy viendo si el año que viene haré las 5 o me demoraré 2 o 3 años, porque tengo en mente una banda grande. Hacerlo en paralelo y... Y tenés 2 eventos en un año. Eso es otro error. Ese ¿Sí? es otro error. Sí, ese es otro error. Las bandas tocan muy seguido acá y aburren. Tanto mi banda puede aburrir como la banda de cualquier otro si tocan todos los Pero otros. Son 12 meses. En 12 meses, si lo dividimos en 3. Preferiría que se unan los promotores para hacer cosas más grandes y que se dejen de medir la pija a todos. Yo, de mi parte, prefiero eso. No me gustaría estar en ese momento cuando se mira a la cara. Sacar la cinta. Somos friendly, pero bueno, tampoco la joda. Sacar la cinta métrica. Friendly son. No, es una manera de decir, me gustaría verme menos, o sea, más hermandad. No, esa palabra tampoco me gusta tanto, pero me gustaría ver más unión entre músicos, entre bandas, entre promotores. Hay muchos que. Se acaba de medir. Es muy buena. Es muy buena. ¿Muerta o erecta? Dormida. Dormida. Eso. Así que, si piensan en los 90, quienes tocaban todos los sábados eran las bandas de cumbia. Hasta 4 o 5 recitales por sábado hacían. Sí. Y no quiero opinar sobre las otras bandas, ni decir qué deben hacer la otra banda, porque eso sería fascismo. Pero en lo que respecta a mi banda, Black Bull Destructor, nosotros descubrimos que no hace falta tocar tanto y podemos hacer en 3 meses remeras, en otros 3 meses o 4 grabar un EP y en 4 meses que quedan del año 5 preparar un buen concierto. Eso. Claro, pero yo lo que me refería con el Welcome, porque vos siempre hablas del Welcome incluyendo en ese evento a tu banda. No, el año pasado no tocó 1917, que es la banda de Alejandro, pero, en realidad. Bueno. Y no quiero que Blackpool Destructor esté en todas las ediciones. Una 30 horas. No, no, ya no. Esta a es eso última. Me refería. Esta es o sea, hablo de que... Javier organizando, no de como Javier músico, sino como Javier promotor haciendo una fecha. Claro, eso es lo que me impongo a mí, que no tengo que pretender meter mi banda siempre de soporte. Ajá. Y en este caso se me ocurrió algo interesante, que Blackpool Destructor abra. Para probar. Exacto. Para probar si la gente va a apoyar a ir a temprano. Total, vos no perdés nada en el sentido. Hablado de Destructor ya lo conocen, yo no pierdo nada. En Neuquén lo hemos hecho también. Hubo problemas hace dos años en otro festival. Nadie quería abrir. Una de las bandas que abría dijo la típica excusa al batero labura, no podemos llegar a las 11. Se lo usan todos a eso, porque obvio, sin batero no se puede tocar, pero sin bajista sí, y sin otro violero también. Entonces esa excusa es la del batero, ¿no? Y esa vez dijimos, ¿por qué vamos a tocar tercero o cuarto si acá la banda es de los otros dos músicos de Black Bull, son de Río Negro, Neuquén? Así que no hace falta, podemos abrir nosotros tranquilamente. Y a partir de esa vez comencé a pensar así. En esta edición, la número 4, el cartel, la grilla de bandas es algo atípica. Sí, eso me gustó. ¿Qué criterio usaste para elegir las bandas? El Welcome lo armo a partir de una banda primero, que esta banda en este caso fue Slowbat. Después veo quién puede acompañar a ese cartel, que haya una armonía. Y pensé, agregué Feretrum. Y después pensé en Retro Satán. Feretrum ya tocó en un Welcome. Sí, en el número 2. El número 2 y son de Uruguay. Y son de Uruguay, sí. Y pensé en Retro Satán como para... Para un poco más picante, no, para arriesgarme. Para arriesgarme y mezclar público, pues. Claro. Yo siempre digo, yo trash y black metal hace muchos años dejé de escuchar porque considero que son géneros que no me pueden ofrecer nada nuevo. Entonces escucho death, viejo caverna o heavy metal. Que al heavy metal sí le banco que tenga producción actual. El death yo lo quiero con sonido roto, es así. Pero el heavy metal sí banco que tenga. El último Judas me encantó. Los de Acep, todos tienen buen sonido y me gustan eso. Entonces, metí a Retro Satán, que es una banda que le gusta a la gente. Es como decir Twisted Sister. Claro. ¿A qué black metal, death metal no le gusta a Twisted Sister? Eso es así, eso creo. Pueden odiar Kiss, pueden odiar Motley Crue, pero Twisted Sister le gusta a todo el mundo. Y cantamos huevos con aceite. Claro. Huevos con aceite. Y al mismo tiempo, cuando meto Retro Satán, pensé, esto debe tener un contraste. Tiene que haber otra más de heavy metal. Y ahí es donde entra Sorcerer. Sorcerer es una banda también bastante nueva. Me sorprendió mucho. Que los el demo suena muy bien. No los vi en vivo, no tuve la suerte de verlos en vivo. Vi en vivo, pero los pasamos mucho. No, la rompen. El año pasado lo pasamos, sí, lo pasamos. Y este año acá también. Y este hay año una también firmita ahí. Que la pasamos verdad un cover de Sorcerer. Sí, hacen un cover de Metal Church. El de Metal Church, cuando ni bien lo subieron ellos a internet, lo primero que pasamos, porque él me dice, quiero escuchar un tema de Metal Church. Digo, sí, bueno, lo vas a escuchar, pero en la versión de Sorcerer. Muy bueno, la verdad. Y la versión está muy buena. Editaron ahora hace poco CD. ¿Has tocado vos con Sorcerer? Y ahora material nuevo. Sorcerer. Tienen, ¿no es cierto? Sí, en CD y en vinilo va a salir también. Muy bueno. Un sello de Grecia. Muy buen bajista. Mira. Entonces, esa es otra que no tampoco metería bandas que no tengan material físico. Me han escrito muchas bandas, me dicen escucha mi banda, me pasan un link y esto, y prefiero meter bandas que tengan material físico. Bueno, la de Aina no va a poder Aina, tocar, lamentablemente. No, pero él tiene la idea de sacarlo. Eso, sí, sí. Eso es una iniciativa. Para el próximo. No, tenés dos años de changüí. Tenés que hacerlo al toque, ¿entendés? A veces no se puede, claro. Estamos en una situación chota. Espéreme un segundo. Ezequiel Núñez dice, tengo mi entrada, sorteen una consumición. Bueno, eso es para pará, usted. Pará. Eso es para... Chamullero, ya la compró Ezequiel. La birra en el chino. Yo creo que si mal no recuerdo ya la compró. La por entrada. Eso dice, tengo mi entrada, sorteen una consumición. O sea, está agarroneándote. El sorteo de ahora. Claro, la entrada que se sortea viene con una consumición. Bueno. Como son dos, y voy a venir el lunes que viene, hacemos una. Y sí, una. Bueno. Porque la idea era que invitarlo a Javier para que charle de este proyecto que de la autogestión y todo, de la manera en que él encaró este proyecto, y presentar las bandas, porque está bien que hay un círculo, está bien, este no es un medio como que tiene una llegada como ¿no? Rock and Pop. ¿Lo somos como Rock and Bust? No, que la puede escuchar gente que de repente... Pero bueno, si por el error le están escuchando, se van a enterar de bandas que suenan y suenan bien. Acá tenemos algo grabado que grabó Rubén. Rubén vino acá, estuvimos con Rubén charlando, hablando del nuevo trabajo. Vos hiciste una serie de preguntas para... Para que tengamos un poco de qué dialogar y ver, comparar las opiniones de las cinco bandas participantes. Les pregunté a las mismas cinco bandas las mismas cinco preguntas. Les pregunté... La primera, entonces... ¿Qué expectativas tienen del concierto? Bueno, entonces vamos con la primera, entonces, la expectativa de Rubén y hablando Rubén en representación de Retro Satán. Hola, sí, Javier, mira, discúlpame. Bueno, mira, las expectativas por este gran recital, festival este que estás haciendo, la verdad que sí, son grandes, ¿viste? Pero como te explicaba, que no a nivel público, porque uno, ¿viste?, ya está acostumbrado a tocar con 20, con 1000, con 2000, con 200, ¿no? Pero sí compartir el escenario con bandas de otro estilo y otra generación de músicos, ¿viste? La verdad que para nosotros, para toda la banda, es muy importante eso, ¿viste? Musicalmente y, como te decía, humanamente, que eso es lo más grosso que nos puede pasar, ¿viste? Porque ya es algo generacional, ¿entendés? Y ver a otras bandas un poquito más chicas que vos, a nivel no grande, porque pueden ser chicos pero grandes músicos, sino de edad, ¿no? Y a mí me llena de orgullo que podamos compartir el escenario, ¿no? Y con el público también, porque el público juega, ¿viste? Seguramente habrá muchas personas que nunca nos han visto a nosotros en vivo y habrán escuchado a Retro Satán, ¿entendés? Como nos está pasando en casi todas las presentaciones que estamos haciendo, ¿viste? Hay tipo de 40, 50, y me dice, vos sabés que yo los escuché de nombre, pero nunca los vi. Así que bueno, eso está bueno. Quiere decir que mientras haya un joven escuchando heavy metal, siempre vamos a tener futuro. Ahí estamos jodidos los que nos somos jóvenes. Bueno, yo estoy más cerca de... ¿Cómo era? No, Rubén es una persona... No diga eso. Rubén Cuenca es una persona muy querible, es un tipo que tiene la mente abierta, y sinceramente me pareció muy acertado cuando vi la grilla de bandas, que eran bandas de death metal extremo, para aquellos que no conocen, las otras como Ferutrum, por ejemplo, y de repente compartiendo... No. O sea, vos decís contraste, balancear, esas palabras, claro. Está bueno. Otro pensamiento que tuve fue que Retro Satán ese día va a tocar en el medio. Claro. Entonces ahí vamos a bajar un poco para la locura que... Pero bajar en el sentido de... De estilo. De estilo, porque el show de Retro Satán es muy intenso también. Sí, la rompe. No, de estilo, no. Sí, no, obviamente de estilo, no, claro. No bajar, claro. De bajar, no. Si me tiran un set blues, bueno, eso es bajar. Claro. Segunda pregunta, entonces, para Rubén. La segunda pregunta que les hice fue qué significa el underground para ellos. Y con respecto, sí, mira, definitivamente una forma de vida, ¿viste? Ya sea nuestra forma de vestir como del accionar, siempre dando una mano a quien lo necesite, nunca traicionar nuestros principios, nuestros amigos, nuestra forma de pensar, ayudar a las bandas nuevas, estar siempre al lado de lo más débil y sobre todas las cosas, saber discernir en nuestras opiniones, ¿viste? Y nunca chocar, podemos tener distintas opiniones, pero nunca nos vamos a pelear, ¿viste? Creo que nuestra familia está formada de esa manera, nuestros hijos. Y bueno, y nos unimos todos en el heavy metal. Bueno, ahí tenés un pensamiento amplio de una persona abierta y dispuesta, y te lo está diciendo. Compartir, está hablando de valores, cosa que se perdió en la escena, no sé si alguna vez lo tuvo, pero... Muchísimo se ha perdido. Al inicio, digamos... Se ha perdido muchísimo. Ahora lo que prima es el egoísmo, las envidias... La sensualidad. Sensualidad, ni siquiera sexualidad. Uno sale si fuera a estos bares de metal que hay, sí. No hay nadie hablando de metal. Están todos tomando cerveza y viendo a quién se pueden levantar. Eso es una realidad muy triste y no hay nadie hablando de metal. La gente que yo he encontrado en esos lugares para hablar de metal tiene más de 40 años. Mirá, es una postura esa que yo no sé si hay que revertirla, porque acá no somos quién tampoco para tomar la bandera, viste, de vamos claro, a casar, por eso hay que son cuestiones individuales, son cuestiones individuales, son cuestiones personales que para que replanteárselas como forma de vida, porque creo que está en el camino correcto todas las cosas que dice Rubén. Ahora, si vos querés hacer lo que quieras, tema tuyo, hacelo. Siguiente pregunta. Y la tercera es bastante similar, que significa el metal en sus vidas para ellos. Sí, mira, con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que es el underground, ¿no? Que vos me preguntabas. Y sí, viste, lo importante es que las bandas nuevas no trancen, viste, no trancen con las compañías discográficas, que no se dejen de explotar, ¿entendés? Que también tengan un poco, que contengan esa ansiedad, ¿entendés? Y bueno, nosotros nos manejamos siempre de una forma under, en el sentido de que tuvimos muchos ofrecimientos de compañías discográficas de Argentina para grabar el disco, pero nos decidimos por una compañía brasilera, viste, que se llama Diez Irae, que grabamos el primer disco que se llama Grito Mortal, y la verdad que nos dio toda la libertad para poder negociar con otros sellos en otros países. Lo mismo el segundo disco de Retro Satán va a salir por Disembody Record, del amigo Daniel Mancilla, que se la jugó para organizar el regreso de Retro Satán con Halloween en live, viste, bueno, así que, y bueno, el underground es eso, viste, estar siempre contra el sistema de comercialización, más que nada, viste, no dejarse explotar, que esto es todo, viste, un esfuerzo mancomunado entre todos los integrantes de la banda, viste. Y creo que eso no lo vamos a cambiar nunca, ¿viste? Por eso ahora te decía que firmamos contrato con Disembody Record para hacer el disco también, el nuevo disco de Retro Satán, y él también nos da la libertad para poder comercializarlo en todo Sudamérica, ¿no? Y eso es ser Andrés, ¿entendés? No estar atado a nada, tener la independencia y las decisiones que tenemos que tener toda la banda, desde nuestra creación hasta nuestra música, y manejarnos así libremente. Bueno, ahí están. Querían hablar de saber lo que son los principios. Este muy importante, joven amigo. Los principios, si no le gustan, los puedo cambiar. Como decía Es importante Marx. Lo que dice, porque la mayoría de los sellos te piden, como contaba hoy, todos los derechos del disco. Claro. Se manejan así, solo te dejan reeditar si lo haces fuera del continente. Claro. O sea, si uno te edita en Chile, va a querer que en Argentina distribuir él, en Uruguay, Brasil, todo, les conviene, obviamente, porque ellos viven del trade y en vender sus discos. O sea, envían su edición nacional que afuera es importada, reciben una importada que afuera es nacional. La nacional que le sale 40 pesos. Y la venden como importada. Ese es el negocio de los labels, digamos. Por eso es que dicen, no se vende ningún disco, pero yo no vi ninguna disquera cerrar. Acá, por lo menos. Eso dice siempre. Acá, por lo menos. No se está vendiendo. Dice, no se vende nada, no se venden discos. Digo, pero no vi ningún sello discográfico que cierre. Claro. Quizás dejan de ganar lo que ganaban antes, que era muchísimo dinero, y ahora ganan mucho dinero. Antes ganaban muchísimo, ahora ganan mucho. Yo lo único que sé es que hubo acá uno, no voy a decir el nombre, que no le llegó nunca a Stratovarius y a Running Wild y a varias bandas más. Nunca le llegaron. No vendían ningún disco acá. Ni en Chile, rarísimo. Jodido, ¿no? Obviamente. ¿Pero quién los conoce? ¿Quiénes son? No vendió ningún disco en Chile, ni en Perú. Y por lo menos mentí un poco de si vendí 100. Claro. No, y es peor es que cuando vayas a México y encuentres tu disco cuando ni siquiera lo autorizaste para que. Esa debe ser. Claro, vendan en México. Claro, esos son los que creen que ayudan, como los que creen que ayudan subiendo el disco a la red. Podés promocionar un tema 2, subir el disco completo para mí no sirve para nada. No sirve para ¿Vos nada. Decís que no? No. Tenés 9 temas, promocioná 3. Para que la gente escuche 3, tenga una variedad y no te digan canuto de subir uno solo. Subí 3, subí 4, que te falten 4 más subir. Para decir, loco, me gustó, te compró el disco porque quiero escuchar los otros 4. Pero ese interés tampoco está culturalmente metido. Es verdad. Bueno, volviendo a Retro Satán, a la charla de Rubén, donde ahí adelantaba un poquito, que ya incluso cuando estuvo acá en el piso nos comentó el nuevo disco que están, ya lo deben tener bastante avanzado, no sé en qué punto está, si ya está mezclado, si ya, ya está el mastering, ya no, está a punto de salir, sí, ¿no? Sí, ya está a punto de salir, pero, espero que esté para el vuelto. Así que... Pero prometieron abril, si alguno de los retos está escuchando, les recuerdo que prometieron abril. Yo estoy manijeando desde que me dijeron en enero que estaba en abril. Claro, entonces... Este... No, y está Pablo Maggione también en el Retro Satán, ¿no? Porque sale más tarde siempre. Así que escuchamos ahora un avance de ese trabajo, el tema es Grito Mortal, ¿no? Espectacular avance, el tema es Grito versión Mortal. Versión 2017 que va a salir editada 2018. Vamos con Retro Satán en como suena actualmente. We'll be right back. Así entonces sonaba Retro Satán versión y, actual. ¿Y a usted le gustaba, Manolo, cuando iba con a ver a Retro muchas Satán? Anécdotas por recordando. Supuesto, amigo, por supuesto. Bien, por gran fin. Banda. Bueno, recuerdo, me hace acordar a los dijimos. Obuses y todo eso de España. Bueno, me hace acordar. Obuses. Está bien. Listo. Obús. Javi, repetí las bandas que van a formar parte de la grilla del festival. Bueno, va a empezar, va a cerrar puerta a las 23 horas, como siempre se hace en el lugar. Vamos a abrir nosotros con Blackwell Destructor, un set corto. Eso es otra cuestión que hago hincapié en el recital, que sea dinámico. No todas las bandas tienen que tocar una hora. Vamos a tocar 20 minutos nosotros. Sorcerer va a tocar entre 25 y 30 minutos. Retro al medio, 30 minutos de show o 40. Y después 40 y 50 para los uruguayos y los chilenos. Los chilenos estaban en gira, ¿no? Ahora. ¿O estuvieron ya en gira en Norteamérica? ¿Terminaron gira por Estados Unidos? Sí, la terminaron. Hicieron... Creo que junto con Comunión, que los tenemos acá también. Ah, Comunión, muy buena banda esa, ¿eh? Sí, muy buena banda. Vamos a ver si la pasamos el próximo lunes. Excelente banda, sí. Suena muy, muy bien. Ah, no sabía que estaban girando los dos. Pensé que los chilenos nomás estaban. No, ellos fueron a Norteamérica juntos, creo. Y Comunión. ¿No sabés cuántas fechas hicieron? Creo que dos o tres, no muchas. Ajá. No muchas. ¿Y ya están de vuelta en Santiago y vienen para acá a hacer una sola fecha? Sí, es una banda que están muy de viaje sus miembros todo el tiempo también. Daniel, su bajista vocal, es tatuador y le va muy bien con eso y viaja con eso también a Europa. Sí, totalmente. Y se queda allá y vuelve. Y ahora, bueno, se vuelve para acá para venir únicamente al Volcán. Mirá. Así que, bueno, ya saben, está anunciado, está promocionado, el que no va, se la come. Se la puede comer tranquilamente, no, pero vaya. Ojalá que vaya a Halford. Vale, claro, va. Van a ver varios. Va Marilyn Manson también. Sin Zoom, que le agarró la. También va ese, así que pueden ir. El próximo lunes vamos a continuar presentando las bandas con audios grabados de ellos, mensajes. Y vamos a pasar música también de ellos. Y seguimos manejando porque yo considero que las cosas que se merecen hay que apoyar. Sí, justamente. Porque muchas hay gracias. Cosas que veo, porque muchas veo gracias. Que hay. No, tiene lindo culito. Claro. Sabía que iba a ir por ahí. Einar, ¿qué opinas de eso? Sí. No, yo creo que sí. Está nervioso y se está agarrando de la silla. Te dijo, acá sí. Están muy mimosos todos, es un problema. Me voy. Bueno, muchas gracias. A mí me gusta eso de 30, 35 minutos. Sí. Porque si no me hace acordar nosotros esa banda mismos como nos los, dimos cuenta que nos aburrimos. Rolinga. Después de media hora de death metal. ¿Qué es eso? No, pero vio lo de la banda de los Rolinga, que pero... no se bajan y dicen otra más. O las que contaban a mí me aburrió hasta Dimmu Borgir después de 40 Dios. Minutos. La verdad. Más, y sé que van a tocar de Morning Palace al final. Hasta las bandas, donde se... tendrían que vender comida también. ¿O no? Yo les doy comida a las cinco bandas, cosa que no se hace en las gestiones de conciertos acá. Tienen comida, bebida y movilización. Es algo importante la comida y nadie le da bola. Sí, eso. Bueno, a ver si sanguchito para la prensa. Loco. Cuando hacíamos recitales en los 90 siempre hacíamos fideos, tallarines y esas cosas, que en ese momento costaba muy barato hacer eso, ¿no? No, sacando las bandas digo al público. Eso no sé, ya depende del lugar. No, bueno, pero no, él ya se acuerda es una cuando. Una expresión de deseo. No, cabra negra, ya sabes. Claro. Eso lo puede decir también si quiere ir a comer rica comida. En los 90 estaban esos no mega. Solo sala de ensayos. Mega festivales en cemento, ¿te acordás que tocaban 25 grupos? Yo comí choripán en cemento adentro. Sí, yo me acuerdo, en cemento en la vereda había. Venía a ver a Orcas. Adentro, sí. Chabán, adentro no me acuerdo. Ah, había choripán adentro. Chabán tenía una parrilla. Venía a festejar el fin de año. Y comete el choripán. No, me gustó la que dijo de que comía de una caja las empanadas en Alma Fuerte. Ah, también el 25 de mayo en el teatro. El locro cayendo. Que ahora es Vorterix. Bueno, eso no me gusta del Estadio Malvinas Argentina, que entraba en un recital y hay mucho olor a hamburguesa. Es bueno, como, usted señor, porque no come. No, porque animalito. No como animales, sino porque ya, si comiera, cuando comía hamburguesa me hubiese jodido en un recital que dijo yo. Cuando fui a ver Fine No More era todo humo. Sí, era un olor a claro. El pelo te queda hermoso. Pero hay que facturar. El pelo. Sí, hay que facturar, obviamente. El olor sí. Te queda hermoso. Me acuerdo de haber trabajado en uno de los festivales esos que se hacían, el Metal para Todos, y habían eso. A usted le va a encantar. Esos conos con. ¿Qué? ¿Shawarma? No, con muzzarella. Ah, sí, sí, sí, la pizza en cono. Exactamente. La pizza en cono era una bomba. La pizza en cono. Era una granada y otra vez que trabajaste vos, que nosotros comíamos como en un sucucho atrás. Sí, nos mandó al fondo y diga la palabra, la contraseña. Se nos dijo la contraseña, el password. No, pero la pasamos muy bien. No trabajamos con nadie. Nos fuimos al fondo y nos daban. Comimos como loco. Nos daban ellos. Y los buenos, porque los otros, los feos quemados, los daban a vender. Y nosotros comíamos como campeones. Gracias, Ricardo, otra vez por ese día hermoso. Eso de que decís de los feos y los quemados, tengo un tip para decirles. A ver. Cuando vayan a un restaurante, para la gente le digo, ustedes ya saben que yo soy profesional gastronómico, el plato del día. Es lo del día anterior o lo que está por vencer, que lo tienen que sacar rápido. Claro. Muy bien. La carne al horno tiene 3 días. Sí. Con razón tengo a veces. Y no pidas canelones o ravioles. No. Tiene 6 días. Debe ser una cosa. Lo que hay adentro. Por eso. No tiene una semana. Bromatología, ¿pasa? No, cenaza es terrible acá. No. Yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Ese es el plato del día. ¿Y el vino de la casa a qué le llaman entonces? No quiero ni saber. Al vino que compran por mayorista muchas cajas a bajo costo. No, bueno, pero ahora que. Y si lo meten en un pingüinito, como el vino de 72, bueno. Ah, cagado. Le dan prestigio, en el pingüino le dan prestigio y nada más. Que es hermoso el pingüino. El pingüino, pero. Un tema que quizás debatamos o charlemos. Respecto, porque te vi muy furioso publicando en las redes, respecto a la cerveza artesanal. Sí, ¿qué pasó con la cerveza artesanal? No, terminemos un poquito con eso. Hay veces que me piden, como el año pasado me pidieron que haga una review del pan dulce, que me cagué de risa, pero la hice. No sé si la vieron. No, pero... Que el pan dulce, no me gusta el pan dulce no importa en qué barrio lo compren ni en qué mercado, es el mismo... O sea, el pan dulce hay que comprarlo en octubre, fin de octubre, principio de noviembre. ¿Por qué? Porque ahí está gomoso y fresco. Y el pan dulce que hay en diciembre y enero es el mismo, porque compran en cantidad y en la góndola entran 10 de cada marca. Pan dulce seco no es pan dulce. Exacto. Y ese que sí, por lo general ese es el que está de octubre parado y en diciembre. Es el que los psicólogos te regalan en el hospital. Pero ya te lo tiran y podés tirarlo en la cancha. Lo cabeceas y te rompe el cuello. Claro, lo tirás en la cancha y te das 8 años no podés entrar en Inglaterra. Hacé una pastillita del artesanal. Y la pastillita. Y la cerveza artesanal es un mosto fermentado mal. ¿Cómo decirlo? Es un brebaje. Es un brebaje poco colado, digamos, porque una cerveza ligera tiene unos métodos que no tiene la cerveza artesanal. Que de hecho la cerveza artesanal es artesanal porque es casera. O sea, es preferible tomar. Y es lata, ilegal. Sí, tomar por supuesto. La lata, por supuesto. Es sí, ilegal sí, sí, comprar. Sí, es ilegal. Seca. Biológicamente el estómago sí, es mejor tomar la cerveza industrial. La ley seca, hay pocos casos, no voy a negar que hay casos de cerveza artesanal bien hecha, pero son muy pocos los casos. Muy bien, una lista con 10 lugares bien hechos para el próximo lunes. Bueno, vemos, dale. Seguro son carísimos ellos. Seguramente, sí. Esto se está terminando, justo que se está poniendo bueno. ¿Y a ustedes la cerveza le gusta, Manolo? Artesanal, salvo una. A mí me gustaba una donde tocaba el señor. Artesanal es cerveza hecha como el culo. No, esa lo hace alguno con mi. Sí. No, eso no, en general. Donde tocaba el señor, ¿se acuerda? Sí, muy rico. No vamos a decir el lugar porque no nos paga. Toma. Ese era una de color verde que le tiraron para que parezca verde irlandés. Así dice, la cerveza verde. De Irish Chamush. Yo veía la cerveza de Irish Chamush. Irish Chamush. Y me gustaba mucho. Leo, por favor, hable, que nos está atacando. No, digo que con la cerveza artesanal pasa algo parecido a lo que pasó con el power metal. Cuando empezó estaba buenísimo. Y después había 50 bandas de power metal y era todo lo mismo. Y ahí, yo pensé que iba a decir el pollo trago, la cancha de pádel, pero bueno, el power metal está bien. Bueno, el power metal pasó, es un poco eso. No, bueno, es la cancha de pádel del metal. Tengo un disco de una banda que se llama Boise. Y un día la voy a traer, que va a guardar así de esas copias. ¿A vos te copia, gustaba Hammerfall? A mí sí, Hammerfall. No es de la camada Power Metal. Pero no es de... Yo me acuerdo que lo fui a ver en Hangar y no es como meter a Running Wild en la misma voz. Claro. No, Running Wild es una... No, Running Wild a mí me gusta. Sí, cosa hermosa. No, tiene un par de discos de mucho mierda, más antiguo. Tiene 15 años más que Sonata Arctica. Y a las 22 horas. Yo me acuerdo que lo fui a ver en Hangar. Esto se termina, muchachos. Yo vi la banda Hangar. una vez. Termina. ¿Se acuerda de la banda Hangar? Vos apagate 5 minutos más. ¿Cuánto salen cinco minutos? Yo vi a Orcas en Hangar. Y en Kevin Angel vi una porquería, pero no me acuerdo. Agradecimientos. Bueno, yo le agradezco a todo el mundo, a la gente que me quiere. Ayer fuimos, no, al final no le dijimos nada, fuimos, lo sé que lo dejamos para la semana que viene, lo de Coral. Dale. Que fue una cosa hermosa, ayer la pasamos muy bien en Mercedes, gracias a los chicos de Voodoo que nos trataron bárbaro, nos dieron de morfar, que eso es lo que queríamos. Eso es importante. Y fuimos a un lugar hermoso que pasaban vinilos, que se llama Vinilo. Esa es otra que lo nombras a Facundo, tengo en la mente dando vuelta que quiero que traer a Gilman. Igual vino Gilman, estuvo. Sí, vino, pero no con la promoción que tenía que hacer. Ni con las bandas que tenía que brillar tampoco. Financiaba el finado Chávez, pero bueno, no, hasta Chávez va a caer el bolsillo. Claro, claro, si cae Chávez va a quedar, sí, lamentablemente sí. Pajarico, capaz que Pajarico nos manda unos pesicos. Unos pesicos. Pajarico nos manda unos pesicos. Bueno, vámonos. Yo nunca hubiera elegido para pasar un tema de Kansas, porque realmente una banda que desconozco. A mí me gusta mucho. Kansas. Pero a usted le gusta, pero le traje. Me gusta. Boston y Kansas se escuchan juntos en el mismo día. Hace la banda Anthrax y el año pasado sacaron un EP de dos temas y dentro de esos dos temas está incluido el cover de Kansas con el que nos vamos a despedir. Todo bien hacia Anthrax. Gracias para mí. A nuestros invitados por acercarse, charlar. Gracias a ustedes. Y nos vemos el lunes que viene con la segunda parte de Bienvenidos a tu Muerte. Y Ale. Chao, amigos. Manuel. Hasta la próxima. Chao, Dani. Chao, nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar